alofokemusic.net. Sea bienvenido, no ronque en esa esquina pa' que no sea un detenido. Aquí a las 3 de la mañana todavía no se ha dormido. Lo mismo que en Estados Unidos, el viejo priven cotizado, manda un teca a todo el mandado. Tú sabes, yo soy serio, pero se dan guillao. El cuero rejugado que tiene un palomo oficiado. Y el menor que pa' comprar unos tenis en 30 está parado. El ladrón que de todos los golpes vive malogrado. El difunto que en la pared lo tienen dibujado. El pelotero que se lesionó, por eso no ha firmado. Y la doña que cuando se quilla lo tira miau. Aquí al chivato lo vela y a los frescos también. Tú le das un menor y te pone una 9 en la 100. Si frena un carro raro, todo el mundo se embala. Y si la más buena del barrio te mira, tú cogeala. Se fue la luz. Baigón, esto es fogón, por aquí no hay inversor. Nadie te hace un favor, ni que tú seas un señor. Y un menor le dio 6 machetazos al profesor. Y eso no fue nada, fue solo un ensayo. Te dicen yo te mato aunque cojan a Jayo. Pero yo tengo mi nombre hecho, eso no me sale. A mí nadie me hable de tichel y menos de pedales. Respeto y la esperanza son las que valen, no te iguales. Me sale pa'l chivato que señale, de balde no jale. Es más, mejor no jale, que yo tengo amigos prófugos por finales fatales. Déjeme contarle que hay menores bacanas que compran su vestidito, pero de Villa Juana. Un bajo a marihuana que mataron un pana otro día en la mañana que el DNC de mi allana. Bienvenido a mi selva de cemento. Calentón. Tigres viven del cuento. Donde reina la maldad en todo momento. Yo quiero hacer la presa pa' que no haya lamento. Bienvenido a mi selva de cemento. Calentón. Tigres viven del cuento. Donde reina la maldad en todo momento. No quiero hacer la presa pa' que no te lamente. Oye, por mi barrio hay tigres que te arrancan la cabeza por un par de pesos. Pero no que ellos quieren, es que ellos lo necesitan. Tengo amigos que me dicen que el camino me lo troncho. Cruzo el puente con 100 gramos logrado en un motoconcho. Atrás de los cuartos, yo nunca me achocho. El que me debe le doy un tiro en un pie, lo dejo mocho. Me plantaba con 8 cuando tenía 18. Una vez por bala no me amacheteó el taoco. Mi pana, tú estás loco, pon un kiosco y vende coco. Cristian Ojo, ha visto tigres comiéndose los mocos. Yo no me sofoco y si me sofoco hay problema. Par de pesos, un gladiador, un brugal y paladema. Son muchos los amigos muertos, que Dios los tenga en su gloria. Como 5 en Nueva York, como 15 en la victoria. En mi memoria no caben lo que se han vuelto una historia. Por el crack, por la olla, ahora todo el mundo lo odia. Gente que tuvieron millones y lo desperdician. Familias que están comiendo porque se las fían. Yo no soy lo que mi papá quiso que yo fuera, pero tiene que quererme con todo y mi loquera. Yo he dado machetazo, me han tirado mi plomazo y me he tenido que embalar pa' que no se me pegue un caso. Yo fácilmente fracaso porque no tengo miedo. Yo peleo todo el tiempo para adelante, yo no retrocedo. Los problemas lo he visto, pero si tú te eso a uno de los dos va a haber que hacerle 9 rezos. Pero estoy en progreso, es mejor estar vivo y suelto. Poder beberme mi yumbo y echarle un trago a los muertos. El que a mí me da de abuso, tranquilo yo lo dejo y le doy pa' que se acuerde cuando se ve en el espejo. A mis panas se me han virado y problemas me han dado. Quizás creo que estoy vivo porque estoy resguardado. Un policía desacatado de un tro de tigre ha variado. Date manso que por ese tipo es que yo estoy vaqueado. ¿Tú crees que jugando, manito? Dale luz, Julito. Algo real de mi barrio. Puro al rap. Lo que tú no sabes, loco. Lo que tú no sabes. Chucky el cibernético. Chucky el cibernético produciendo. Cirujano nocturno. Fotel. Nacho en el penal. Cirujano nocturno. Zorro, Ale. Página. José Miguel, el Percho. Puñalá. El 9. Dale lo abusador. La vieja. No se diga más. No bulto. No se diga más.